Y seguimos con la alta revolución, chamameciando con Mauri y Simón Merlo. Siempre, siempre, mira, mira, mira. Ya no soporto más verte con él, entiendo que lo amas, que todo está bien. Caminas de su mano, lo besas, lo abrazas, pareces feliz. Sos la envidia de todos, para muchos sos la pareja ideal, pero hay algo que ocultas en ti, algo que nadie sabe, que eres infiel, que somos amantes. Secreto que guardo muy dentro y me daña el alma. Secreto que llevo conmigo, que guardo en mi almohada. Secreto que nunca, nunca nadie sabrá. Secreto que a mi tumba no voy a llevar, porque eres prohibida. Noches enteras sin poder lograr el sueño, porque me enredo en amores con alguien que ya tiene dueño. Ven, hicimos lo imposible para poder evitarlo, y nuestro amor que es tan fuerte que no quiere separarnos. ¿Y cómo hacer para decirle lo que pasa entre los dos? De que su mejor amigo sin pensarlo traicionó. ¿Cómo decirle que la quiero con mi más sentido amor si es un disparo directo al corazón? ¿Y cómo hacer, Germán, para decirle? ¿Y cómo hacer para decirle lo que pasa entre los dos? De que su mejor amigo sin pensarlo traicionó. ¿Cómo decirle que la quiero con mi